una perla para su corazón. Miren, el Señor Todopoderoso, desgaja las ramas con fuerza increíble. Los árboles más altos son talados, los más elevados son abatidos. Isaías 10:33. En la experiencia cristiana hay testimonio de las maravillas que a diario se realizan por el poder de Dios. Ciertamente, desde las Sagradas Escrituras, los cristianos seguiremos descubriendo perlas para nuestro corazón.